Agarro el auto, me voy para el terreno que tengo en medio de la... ¿Armo el bolso? No, no armás el bolso, amigo. Ya enseguida tenés un zombi mordiéndote las tarlipes. De lunes a viernes, de 9 a 12, por FM Boedo. La que es buena es, el, por lo menos para Fantal, comprate desodorantes y encendedor. Es buena. Y te agarrás una mochila y te llenás de eso. Te metes un farmacito y te agarrás todos los desodorantes. Amoxidal a cagar. Y yo te digo... Viene alguien, tirás mucho alcohol ahí, tirás una barrita de fuego, no pasan. FM Boedo, fin de espacio publicitario. Hora Libre, Hora es un libre. Ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Hora Libre, el programa de radio de REC, Red Escuela y Comunicación. Estamos en FM Boedo, la 88.1. Mi nombre es María Clara Maurer. Estoy con Alejandra Zárate y Santiago Abregú. Y estamos también con chicos y chicas de un séptimo grado de una de las tantas escuelas públicas que nos visitan a lo largo de estos martes a las 14, como siempre. En este caso estamos con la Escuela República de Irán, la Escuela 13 del 2. ¿Sí? ¿Digo bien? ¿Es cierto? ¿Es la 13 del 2? ¿Sí? ¿Y dónde queda la escuela? Distrito 2. Acuérdense que siempre cerquita del micrófono. ¿Querés compartir acá conmigo? ¿Te queda más cerca este? Dale. En Cabrera y Mario Bravo. Cabrera y Mario Bravo, ¿qué barrio es? Palermo. Barrio de Palermo. Bien. ¿Y con quiénes estamos? ¿Cuáles son sus nombres? Julieta. Bautista. Gloria. Alessandro. Selene. Yago. Nicolás. Adrián. Bien, somos un montón acá en el estudio. Bienvenidos y bienvenidas. ¿Primera vez en una radio? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Entusiasmo? ¿Nervios? Nervios. Entusiasmo y nervios. Las dos cosas, ¿no? ¿Está bueno estar acá? Sí. ¿Sí? Está bueno. ¿Les parece que sí? Bien. Sí. Vamos a ver, ¿no? Después te cuento. Depende de cómo nos vaya, después vemos. Bien. Cuéntame un poquito. ¿Cómo es la escuela? ¿Cómo la podemos describir? ¿Cuántos pisos tiene? ¿Si es grande, si es chiquita? Está identificada en educación física. Ajá. Es una escuela verde, tiene 5 pisos. Ah, es grande. Es grande. ¿Cuántos séptimos hay? 2. Hay dos secciones de todos los grados, ¿no? Y hay también nivel inicial. Sí. Sí. ¿Sí? De primero a séptimo. De primero, solo primaria. Sí. Sí. Sí. ¿Y qué otra característica nos pueden contar de la escuela? Para quien esté escuchando y no sepa cómo es. Esto, a ver, dale. Es grande. Para que sin el mic, ahí va. Es grande. Sí. Y tenemos una cancha grande también. Y tenemos una huerta también. Mira qué bueno, ¿han cosechado algo? Sí. ¿Qué cosa? Morrón. Ajá. Y lechuga. Bien. Qué lindo. Como está intensificada en educación física, ¿sí? Hay diferentes secciones, tipo ritmo y movimiento, taller de juego y educación física. ¿Desde qué grado ustedes tienen esta intensificación? Desde primero. Desde primer grado. O sea que imagino que tienen mucha más carga horaria, ¿no? De educación física. Sí. ¿Tienen todas estas materias desde primer grado? Sí. Desde primero a séptimo. Y algunas veces tenemos, no sé, eventos. Tipo, no sé, algún torneo de fútbol. Ajá. Dentro de campamento. Natación. Dentro de poco natación. También tenemos un torneo de vóley. Y diferentes torneos. Ok. Torneo de básquet y algunas otras cosas más. Bien. ¿Y les gusta? Sí. ¿Educación bueno. física? Está sí. bueno. Sí. Está bueno. Bien. ¿Y qué estuvieron preparando para el día de hoy? para este primer programa de radio de séptimo grado. ¿Qué contenido tenemos? Los 40 años de democracia. Los 40 años de democracia. Bien. Estamos hablando entonces de la última dictadura cívico-militar, ¿sí? ¿Cómo estuvieron trabajando con este tema en el aula? ¿Qué se acuerdan? Sobre cómo comenzó la dictadura, donde empezó en el 1976 y 1983, y terminó en 1983. En la dictadura no se podía votar y pensar diferente. Empezó con los militares agarrando el poder y sacando al presidente. Bien, ¿qué otra cosa estuvieron trabajando en la escuela? La diferencia entre dictadura y democracia. Dale, iba a preguntar justo eso. ¿Lo querés contar? En la dictadura no se puede elegir presidente, no se puede pensar distinto. Secuestraban a personas, el poder lo tenía la junta militar, no se cuestionaba nada. Había terrorismo en el Estado, la gente no podía seguir sin miedo. También estaba la censura de libros, películas, música, y le torturaban a la gente, secuestraban a los bebés y los entregaban a otras familias. ¿Con qué seño estuvieron trabajando este tema? La profe Lucía. La profe Lucía, que está presente acá. Sí. Sí, le mandamos un saludo entonces a la profe Lucía. ¿Qué materia da? Ciencias sociales. Ciencias sociales, perfecto. Sí, en el contexto entonces de séptimo grado de ciencias sociales es que estuvieron trabajando con esta temática. ¿Por dónde seguimos ahora? ¿Tienen algo de...? Por las diferencias. No, la democracia. Dale. En la democracia el pueblo tiene el poder de elegir un presidente que gobierna durante 4 años. Se puede expresar libremente sin tener miedo, pero siempre con respeto. Se puede pensar diferente y otras cosas más. Y como en dictadura está cosas censuradas, acá no hay nada censurado y podemos leer libremente o escuchar música cuando queramos. Bien, que es algo que sabemos que hubo censuras en libros, en películas. ¿Estuvieron trabajando con algo de eso? Sí. ¿Con películas, con libros censurados? Sí. Sí. Vimos una película. Vimos una película que ahora lo voy a explicar. Dale. Me presento de vuelta, soy Nicolás, y les voy a contar un resumen de lo que se ve en la película oficial argentina. En la película vemos a una familia con su hija adoptiva. La niña salió de otra familia que los militares habían robado y se la dieron al padre de la familia. Tiempo después, la madre se entera gracias a la abuela de la niña, que la niña no pertenece a esa familia. El padre se enoja y le dice a la madre que deje de pensar en eso, que deje de buscar a la familia, dando a una escena muy violenta de la madre y el padre. Bien, recomendamos la peli entonces para quien quiera también aprender más nuestra historia. La película se llama La Historia Oficial. Nosotros la vimos en YouTube, está completa ahí en YouTube. Bien, datazo. ¿Por acá? ¿Algo más que quieran compartir? Quisiera compartir sobre en la dictadura en 1978 y 1982, donde hubo un mundial y también la Guerra de las Malvinas. En 1978, Argentina había participado en un mundial y ganó la Copa del Mundo. Pero el mundial no servía para eso, sino para encubrir su imagen al mundo. Y en 1982 es donde se proclamó la Guerra de Malvinas contra Inglaterra, porque estaban enfrentándose. Entonces hubieron algunos menores que también estuvieron en el combate y muy pocos preparados con muy pocos recursos. Y ya cuando terminó la dictadura, el primer presidente de la democracia fue Alfonsín, que se encargó de la junta militar. Bien, tenemos por acá también más información. En una canción que se llama Botas Locas, que dice, una parte dice: los intolerantes no entendieron nada. Ellos decían guerra, yo decía no gracias. Amar la patria bien nos exigieron. Si ellos son la patria, yo soy extranjera. En la parte que dice, si ellos son la patria y yo soy extranjero, nos está queriendo decir que los militares hacían cosas muy malas, torturaban y mataban a gente argentina, y eso a los argentinos no les gustaba, y por eso la mayoría se iban del país o se quedaban, pero no les gustaba eso. Bien, ¿algo más que nos haya quedado pendiente? ¿Algo que quieran decir? No, ya no quedó nada más. ¿No? Ya no. Era eso y ahora viene el segundo bloque. Bien, sí, sí. Antes del segundo bloque, en relación a lo que dijo el compañero, ¿qué vamos a escuchar? La música. Bien, nos vamos con ese tema musical y seguimos. Continuamos con el segundo bloque de Hora Libre. Seguimos con la Escuela 13 del 2, escuela que queda ubicada en el barrio de Palermo. Y estamos con séptimo grado. ¿Qué séptimo es? Sexto. ¿Sexto? Sí, sí. Ah, ok. Entonces hay chicos y chicas de sexto y de séptimo grado aquí presentes. Ustedes son todos y todas de sexto grado. Sexto B. Sí, sí. Bien. Bienvenidos y bienvenidas. Entonces, arrancamos con la ronda de presentación, así escuchamos sus nombres. Mi nombre es Jaciel. Mi nombre es Tiago. Mi nombre es Greta. Mi nombre es Malena. Mi nombre es Giselle. Mi nombre es Violeta. Muy bien, arrancamos entonces con este programa que está todo destinado a la última dictadura cívico-militar, a la memoria y en este caso a la libertad de expresión, ¿sí? Es el tema que eligieron para este segundo bloque. Muy bien, ¿por dónde arrancamos? ¿Qué es esto de la libertad de expresión y qué importancia tiene para ustedes? La libertad de expresión es poder expresarse de manera libre y cómoda, sin ser criticado ni cuestionado. Por ejemplo, en 1976 hasta 1983, la Argentina se encontraba en dictadura militar. No podías opinar distinto a los militares, ya que podrías ser secuestrado, torturado o incluso desaparecido. Muy bien. Y si hablamos entonces de la expresión, acá están señalando a un compañero, ¿hay algo que tenga que decir? No, ya lo dije. Ya lo dije. ¿Querés igualmente repetir o decirlo vos con tus palabras? ¿Seguro? Bueno. ¿Estamos bien entonces? Bien. Con esto de entonces la libertad de expresión, ¿qué pasaba con los libros, con las canciones, con artistas? Justamente estábamos escuchando una de las canciones, ¿no? A ver. Hola, mi nombre es Giselle. En ese momento se prohibían canciones, libros y artistas por pensar distinto o dar mensajes contrarios a lo que ellos pensaban que era lo correcto o que molestara la dictadura militar. Por ejemplo, Ocio de la Tierra de Burke y Milton Nascimento, como La Garra de María Elena Walsh, como El Pájaro Libre de Gleger y Reiches, etc. Todas canciones prohibidas por la dictadura porque al expresarse en su letra expresan como un pensamiento distinto, deseos de libertad de expresión y reclamo de derechos. Y por eso los militares los censuraban. Claro, todo eso estaba prohibido entonces, ¿sí? Así como dijo Giselle, hay un tema, le voy a decir un fragmento del tema Como la Cigarra. Dice, tantas veces me borraron, tantas veces desaparecí. A mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez y seguí cantando. Y en relación a libros y películas, ¿algo más que quieran comentar? Bien. ¿Qué más tenemos por acá, chicas? No solo habían libros y películas prohibidas, sino también artistas como, por ejemplo, Mercedes Sosa, Spinetta, Charly García, Marina Elena Walsh y la mayoría de los grupos de rock nacional. ¿Por acá? Lo peligroso para los militares eran esas películas, cuentos y canciones que contradecían el pensamiento de los demás. Por ejemplo, un elefante que ocupa mucho espacio, de Elsa Barnemann, que este último libro fue censurado porque se trata de cuentos destinados al público infantil con una finalidad adoctrinamiento que resulta preparatorio para la tarea de captación ideológica del accionar subversivo. ¿Y cómo fue el acto del 24 de marzo? ¿Se acuerdan? ¿Qué hicieron? ¿Cómo se prepararon? ¿Qué pasó en la escuela? Ese día. ¿Fueron a natación? Sí, fuimos a natación, no lo vimos. ¿Se lo perdieron? Sí, lo perdimos. ¿Y de otros años? ¿Se acuerdan cómo son? No. ¿No? ¿Qué pasa con la memoria justamente? Falla. Mucho. Bueno, por eso estamos aquí hablando de estos temas, ¿sí? ¿Algo más entonces que nos haya quedado pendiente? Dale. Que para que la gente que vivía durante los 40 años de democracia tuvo que ser muy difícil. No poder ir a la plaza y contarle a sus amigos y no poder contar a sus amigos sus opiniones. Yo ahora no me imagino sin poder expresar mis sentimientos libremente. Bien, ¿alguna otra reflexión en relación a lo que ocurrió? No. ¿No? ¿Algo más que quieran decir? ¿Algún saludo? ¿Algún mensaje? ¿Alguna recomendación? Un saludo. A ver. Un saludo a mi mamá y a mi papá. ¿Están escuchando? No, pero no creo. Bueno, te cuento que si no te pueden escuchar, pueden descargar en unas semanas el programa. Este completo va a estar subido a la página web que es www.programarec.com.ar. Allí pueden ingresar y pueden descargar este programa y volver a escuchar un montón de programas de otras escuelas, ¿sí? Así que no te preocupes, que si no pueden escucharte hoy, lo van a poder hacer en algún momento, ¿sí? Bien, ¿algo más? No. Dale. Y que que para mí está súper mal eso, lo que hicieron los militares, porque la gente necesita expresar sus sentimientos para

Es buena. Y te agarras una mochila y te llenas de eso. Te metes en un farmacito y te agarras todos los desodorantes. Amoxidal a cagar. Y yo te digo, viene alguien, tirás mucho alcohol ahí, tirás una barrita de fuego, no pasan. Está todo listo. Yo también estoy lista. Para ponerme en el lugar de los demás. Y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir... Bullying. En mi aula... No tenés lugar. Argentina contra el bullying. Ministerio de Educación. Ministerio del Interior. Argentina Presidencia. Pusimos en marcha más de 6.000 obras desde el comienzo de la gestión. Y detrás de ese dato, las y los argentinos tienen mayor acceso a hospitales, universidades y a mejores rutas y autovías. Más información en mapainversiones.obraspublicas.gov.ar. Primero la gente. Ministerio de Obras Públicas. Argentina Presidencia. Yo creo en nuestro producto. Yo creo en el talento argentino. Yo creo en mi país. CREAR es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales, con el objetivo de generar más valor agregado a nuestros productos y nuevos puestos de trabajo. Entrá en argentina.gov.ar/crédito argentino y busca el mejor crédito para tu empresa. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. FM Boedo. Fin de espacio publicitario. Seguimos aquí en Hora Libre, estamos con el tercer bloque de la escuela. ¿Qué escuela era? ¿13 del 2? Sí. Muy bien, 13 del 2. Estamos con chicos y chicas también de sexto y de séptimo, ¿no? En sí, este grupo. Sí. Bien. Hacemos la ronda de presentación de sus nombres. ¿Por dónde empezamos? Hola, soy Mati. Hola, soy Lucio. Hola, Vyacheslav. Hola, yo soy Juliana. Hola, yo soy Paula. Hola, yo soy Mía. Hola, yo soy Male. Muy bien, bienvenidos y bienvenidas entonces. Seguimos hablando, en este caso, de la identidad. Es el tema de este tercer bloque, ¿verdad? Sí. Sí. Y si hablamos de identidad, ¿quién la puede explicar? ¿Cómo la definimos? La identidad en términos jurídicos incluye tener un nombre, un apellido, una fecha de nacimiento, un documento de identidad, un sexo y una nacionalidad determinada. Es la confirmación de la existencia de una persona como parte de una sociedad, como individuo, que forma parte de un todo colectivo, es lo que caracteriza y la diferencia entre los demás. Y si tenemos que pensar un poco en cómo formamos nuestra propia identidad, ¿quién se anima? Dale, a ver. Se refiere a las creencias, los gustos, estudios, tus acciones, costumbres, el DNI y información nuestra, etcétera. Por ejemplo, una persona puede definirse a sí misma como católica en pasión por la biología o la química. Vegetariana y amante de los animales. Todos estos elementos forman parte de su identidad. Bien. Y a ver, esto de la identidad, como vos decías, por ejemplo, que alguien puede ser vegetariano, que te guste una banda, ¿es algo que queda fijo, permanente o puede ir modificándose? La identidad no es fijo, porque puede cambiar la nacionalidad, religión, gustos, sexo y género. Creo que es lo mismo, ¿no? Nos vamos a meter en un terreno, en una discusión que no nos va a alcanzar el problema, pero no, hay diferencias entre lo que es sexo y género. Pero te entendimos, ¿lo entendimos? ¿Alguien más quiere aclarar algo o sumar algo a lo que dijeron? ¿No? Y en relación, entonces, lo dijiste muy bien. ¿Querés agregar algo más? ¿No? Y en relación, entonces, a la música, ¿hay algo que quieran sumar? Bien. Tenemos, alguien iba a presentar, entonces, a un compañero, ¿no? ¿Lo presentan? No, era el primero. Bueno. Tenemos un compañero que se unió hace poco, que vino desde Rusia acá a vivir. Здравствуйте, повторюсь, меня зовут Всеслав Щербанов. Мы жили в городе Батайск с моими родителями, братом, папой и мамой. Потом мы переехали сюда из-за войны и из-за последствий. Мы приехали сюда, у вас очень красивый город и хорошая школа. Hola, yo soy Mía y les voy a contar lo que dijo mi compañero. Se llama Yaslav Sharbanov. Él es ruso y viene desde la guerra con su familia que fue en febrero de 2022. No se acuerda lo que pasó, pero se acuerda de la ciudad muy linda llamada Bataysk, donde vivió con su abuela, abuelo, hermano, papá y mamá. Ahora vive acá en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires. Le gusta mucho vivir acá y la pasa muy bien. Bienvenido. Welcome. Bien, continuamos entonces hablando de la identidad. Y acá tenemos algo sobre los 30.000 desaparecidos. ¿Alguien quiere aclarar algún mensaje destinado? Sí. ¿No? Dale. Que esos 30.000 desaparecidos, hay algunos nenes, porque la mayoría eran bebés o tenían 5 años, que esos o los mandaron con otra familia que no era suya y por eso no saben su identidad. Por eso estamos hablando de los 30.000 desaparecidos y que algunos los maltrataban y hasta los llegaban a matar. La importancia de seguir recalcando, ¿no?, que son 30.000. Y en relación entonces a los desaparecidos, hubo un organismo que fue y es fundamental, ¿no?, entonces en la búsqueda. Son las Madres de Plaza de Mayo. ¿Quién nos puede contar un poquito? Dale. Acordate que siempre... cualquiera de las dos se pueden ir ayudando entre ustedes. Siempre bien cerca del micrófono. Bueno, lo que te acuerdes, dale. Okay. Hola, soy Male y hoy voy a hablar de las Abuelas de Plaza de Mayo. Sobre todo cómo se juntaban y cómo lograron todo lo que se sabe hoy en día. Que durante la junta militar, o sea, la dictadura, 1976, muchos niños, sobre todo bebés, se desaparecían. Y madres y abuelas, desesperadas, sabían que algo tenían que hacer. Entonces, 12 de ellas llegaron al acuerdo de que tenían que hacer ruido. Entonces, como no se podían juntar con personas, te tenías que mover, no te podías quedar ahí juntado, decidieron dar vuelta, organizaron... tenían que dar vuelta tras vuelta en la pirámide de Plaza de Mayo. También por eso apropiaron el nombre Abuelas y Madres de Plaza de Mayo. Y gracias a eso lograron encontrar 130 desaparecidos, que ahora son encontrados. Aquellas madres y abuelas circulan alrededor de la pirámide de Mayo, que está en el centro de la plaza, y llevan pañuelos blancos en sus cabezas, porque es para reclamar por el destino de sus hijos desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. Bien, ¿algo más que quieren agregar ahí? ¿No? Yo. Dale. Que los pañuelos eran como los pañales de tela, se los ponían en la cabeza. Bien. ¿Por acá nos quedó algo? ¿Nada más? Sí, dale. Una cosa del acto que hizo Séptimo A, que exacto, realizó Séptimo A y Séptimo B. Dale, contanos. El 24 de marzo, Séptimo A y Séptimo B realizó un acto por los 40 años de democracia, que se trataba de las abuelas y a madres y abuelas de Plaza de Mayo que circulaban por la pirámide de Mayo, que salían unas compañeras y dan así como vueltas en una pirámide con los pañuelos. Después de eso estábamos todos sentados y decían nuestro nombre y, por ejemplo, se levantaban y decían: yo soy un árbol, por la identidad. Y después de eso estábamos todos así como juntos, cada uno al lado del otro. Y con carteles ponían arriba y decían memoria, justicia y eso. Y después cantamos una canción que se llama, todos juntos, que se llama El País de la Libertad, de León Gieco. No sé cómo se pronuncia. Gieco. Sí, bien. Y en relación entonces a la música, tenemos para despedirnos con una parte de la canción

Hola, soy Kiara. Hola, soy Belén. Yo soy Matías. Y yo soy Ariel. Yo soy Bastián. Hola, me presento, soy Benjamín. Bien, ¿cómo estamos? Bien, bien. ¿Bien? Sí. ¿Sí? Séptimo grado, entonces. Ahora tenemos como tema el retorno a la democracia. ¿Sí? Si tenemos que pensar un poco en esto de la democracia, ¿cómo podemos explicar cuál es la importancia? La democracia se considera como una forma de gobierno justa para poder ayudar a las personas a vivir en tranquilidad. La participación de la ciudadanía, que materializa los cambios, hacen que los gobernantes y ciudadanos logren alcanzar un objetivo común, ya sea el trabajo, la justicia, el derecho, etc. La democracia requiere del respeto de los derechos humanos y la práctica de los valores, como la libertad, la igualdad y la solidaridad. La democracia es una forma de vida que cada día nos esforzamos más a impulsar la práctica de valores para la justicia. Nosotros ahora tenemos la libertad de dar nuestras opiniones y la libertad de expresar nuestros pensamientos. Bien, súper actual, ¿no? Con lo que está sucediendo en este año electoral. En democracia entonces tenemos la posibilidad, ¿sí? La obligación, en realidad, de votar. Sí. ¿Siempre fue así? No. A partir de la Ley Sáenz Peña, sancionada en 1912... apenas podían votar los mayores de 18 años y los trabajadores, y las que carecían del derecho de votar eran las mujeres, que hasta septiembre de 1947 no podían votar. Sí, como dijo Ariel, el inicio del sufragio, que fue en 1947, las mujeres argentinas pedían el derecho al voto y el derecho de poder ser representantes en los congresos, ya que en esos tiempos solo los hombres podían votar. También en esa época hubo sufragistas especiales como Julieta Lanteri, Carolina Musili, Salvadora Medina y Alfonsina Storni, pero la que más tuvo revuelo en ese entonces, Eva Perón, que era esposa de Juan Domingo Perón y que fue la voz de todas las mujeres que luchaban por los derechos. Las acciones fueron las siguientes. La de Julieta Lanteri fue que hizo el partido feminista y hizo simulacro del voto. La de Carolina Musili hizo denuncias a las condiciones laborales y salarios. La de Salvadora Medina iba a movimientos y hablaba en lugares públicos. La de Alfonsina Storni escribía críticas positivas de sus compañeras feministas. Y en relación entonces al voto joven. Votar es ejercer tu derecho político a elegir las autoridades que van a representarte ocupando los distintos cargos públicos del país. Según la ley pueden votar los dos géneros y el voto comienza a ser voluntario a partir de los 16 años hasta los 18 años, donde empieza a ser obligatorio. Muy bien, ¿qué más trajeron? ¿Qué más pueden contarnos? Trajimos la canción que elegimos entre todos. Esto lo vamos a dejar para el final, que nos queda un ratito más. ¿Sí? Dale. En la escuela vimos un documental que decía sobre los derechos de la mujer. ¿Qué te acordás de eso? Me acuerdo que Julieta Lanteri, Carolina Musili, Salvadora y Alfonsina Storni luchaban por la libertad de derechos civiles. Julieta Lanteri era médica y militante feminista. Carolina Musili era obrera y también militante feminista. Salvadora era narradora, periodista y era dramaturga. ¿No? Y Alfonsina Storni fue periodista, escritora y poeta. ¿Algo más que quieran sumar o agregar? ¿No? ¿Querés presentar la canción y después escuchamos la canción y seguimos un ratito más? Dale. Algo que quería, aparte de la canción. Dale. Aparte de la canción, era que el mal pensamiento que tenían los hombres hacia las mujeres, que era como que se comparaban y que manifestaban que los hombres, que básicamente la mujer era menos en todos los aspectos, en el cerebro, pensamiento, y por eso los hombres tomaron la decisión de que las mujeres no voten, porque manifestaban que ella, que su voto no valía la pena. Muy bien, gracias por el comentario. ¿Ustedes ven igualdad real entre el hombre y la mujer? ¿Qué piensan? A ver, ¿o qué faltaría para eso? Y también antes pensaban que la mujer solo servía para cuidar a los hijos y limpiar. Uh-huh. ¿Y ahora? ¿Cómo lo ven? Pueden trabajar y todo eso. Pueden trabajar. ¿Algo más? Y también que había solo habían trabajo solo para los hombres y que las mujeres no podían trabajar eso. ¿Por ejemplo? El de constructora o constructor. ¿Algún otro empleo? Que se imaginen, ¿eh? ¿Hay empleo solo para...? Maestra. ¿Tienen maestros ustedes en la escuela? Sí. ¿Sí? Albañil, quizá. Uh-huh. ¿Doctora? ¿Cómo? Doctora, quizá. Bien. ¿Sí? ¿Alguna cosa más que quieran compartir? ¿Quieren que vayamos al tema musical? ¿Querés leer lo que habías preparado? Sí, nosotros habíamos elegido el tema de Nunca Más, de Teresa Parodi. Uh-huh. Que nos llamó mucho la atención la frase que ahora estoy por decir, que dice: a veces te imagino libre de verdad, cumpliendo tu destino de felicidad. Entre todos llegamos a un acuerdo que la cantante manifestaba como que tenía como la imaginación de ver a una tercera persona que no cuenta, de verlo libre, porque en la dictadura, no sé, siempre teníamos que seguir el paso de los militares, onda, el pensamiento, y que lo imaginaba cumpliendo su destino de felicidad, onda, de su destino como su meta, por así decirlo. A veces te imagino libre de verdad, cumpliendo tu destino de felicidad. Ninguna pena dentro, ni una soledad. Y es tanto ese deseo que parece real. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Ay, la, la, la. Eternamente todo. echarse atrás. La gente más sencilla, la que sabe amar y aún tiene coraje para no callar. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Nunca más. Aprender la lección de la historia. Bien, nos quedaron unos minutos libres y no los vamos a desaprovechar, ¿sí? Nos había quedado pendiente una información que no pudimos agregar en el bloque anterior, así que si querés decirnos tu nombre y lo que te había... Benjamín. Dale. ¿De qué pasaba antes de la ley Sáenz Peña? Dale. Que la ley Sáenz Peña se hizo porque antes había fraude electoral, porque votaban los muertos, hacían doble voto y ganaba siempre el mismo y los les pagaban también. Y después se hizo que... los mayores de 18 podían votar y de Argentina, pero las mujeres todavía no podían votar. Bien, estamos aquí también con la Seño. Seño, ¿tu nombre? Lucía es mi nombre. Muy bien, Benja, eso lo habíamos preparado. ¿Te acuerdas que estuvimos, les cuento a todos, que habíamos estado trabajando a principio de año a propósito del 24 de marzo, ¿sí? En el contexto de derechos? Y bueno, y un poco surge la idea de trabajarlo y venir a presentarlo en la radio a propósito también de los 40 años de democracia, ¿sí? Y una de las cosas que vimos fue esta cuestión del voto, que como decía Benja, tiene que ver con que, bueno, que antes ganaban siempre el mismo partido, el Partido Conservador, que había mucho fraude, como bien decía, y que, bueno, después a partir de la ley Sáenz Peña en 1912 comienza a cambiar. Pero sin ese derecho a las mujeres todavía de votar y sin ninguna otras cuestiones, que era un poquito lo que hablaban en el bloque anterior, que me pareció muy interesante también plantearlo. Pero bueno, hemos trabajado mucho, después pasamos a otros temas, la cabeza se nos hizo medio un embrollo con algunas cuestiones. Igual me parece que ya podríamos estar... ¿Están ustedes ya un pie con...? El viaje de egresados tiene la cabeza como en otra cosa, ¿no? Ya. Sí, estamos pensando. ¿Están pensando en el viaje? A ver, Nico. Estamos casi en noviembre encima, así que dale. Ya estamos pensando en el viaje de egresados. Nos vamos a ir a Villa Carlos Paz, en Córdoba. Uh-huh. Nos vamos el 1 de diciembre y estuvimos pensando esto desde el anterior año. Lamentablemente algunos no van a poder ir por lo económico. Pero algunos sí, y entonces los que pueden ir, que lo disfruten y disfrutemos lo que queda del año de séptimo grado, que capaz que no nos podemos ver más. Bien. Estamos aquí con chicos y con chicos de sexto y de séptimo. Sí, sí. ¿Hay algún mensaje, algún consejo que los chicos de séptimo grado le quieran dar a quienes estén en sexto grado? ¿Cómo se vive séptimo grado? Es un poco difícil, pero tienen que disfrutar esto, es lo último que les queda, porque capaz que no se pueden llegar a ver más. Y nada, que disfruten y que pasen buenos momentos con sus compañeros. ¿Algún otro mensaje que le quieran dar a los chicos de sexto? Y que también, que cueste lo que cueste, que aunque más difícil sea, que puedan aprobar las materias. No sabemos eso. Bueno, por eso. No, sí, estudiar. Sí, siempre. Siempre la idea es que la pasen bien, pero es importante eso que decís, Nico, de aprovechar el último año, porque a veces uno empieza con, bueno, que las materias, que las cosas que tenemos que hacer y cumplir, y nos olvidamos un poquito de disfrutar, ¿no? Ese como sería un gran consejo, me pareció muy, muy bueno lo que dijiste. Y también van a tener alguna despedida, algo especial de la escuela, algún festejo. ¿Cómo se van a organizar? Vamos a tener fiesta de egresados, creo. Sí. Fiesta de egresados. Sí, una fiesta de egresados donde también te entregan los diplomas. Ajá. Y va a ser el, creo que el, no sé, no me acuerdo. Bueno, las fechas todavía no están. Claro, no están definidas. Las fechas no están definidas, pero también vamos a tener como un, la cooperadora también hace unos eventos en la escuela, sí, y nos van a dar como una matiné de despedida, de bueno, tipo para celebrar Halloween. Estos años estuvimos teniendo, tenemos kiosco los viernes, también estuvimos teniendo matinés, no sé, también hace poco tuvimos un torneo de ajedrez que lo organiza todo los profesores de ajedrez y lo de cooperadora. La gente de cooperadora, claro. Che, ¿y la matiné de qué horario a qué horario es? Es de 7, 8 a 11. Uh-huh. No, sí, eso. Sí. De 7 a 11. Sí. ¿Y van chicos y chicas de qué grado? De séptimo y sexto. Y quinto también. Quinto también. ¿Se baila? Sí. Bailan muchas personas. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Se baila? ¿Ustedes bailan? Yo tampoco. ¿No? No. ¿Nada? No. ¿Ni siquiera un poquitito así suavecito, un bailecito tímido? Paso, ¿no? Sí, ¿no? Pero... ¿Les da vergüenza? ¿No les gusta bailar o les da vergüenza? ¿Por dónde pasa? Un poco de vergüenza y también no me gusta tanto bailar a mí. ¿Y qué música suena? Reggaetón. ¿Reggaetón? ¿Mucho reggaetón? Rap, esas cosas que están ahora de moda. Que creo que a vos no te gustan, ¿no? Sí, me gustan. ¿Te gustan? Ah, porque lo dijiste de una forma que pareció como que están de moda, pero no, yo no las escucho. Sí. ¿Sí? Ah, sí, igual algunas músicas me gustan. Algunas músicas. Y a ver, los chicos de sexto también se van el año que viene de viaje, pero ¿ya lo están organizando? ¿Desde cuándo se organizó un viaje? Desde el anterior año. ¿Desde que arranca? Sí, para ir pagando cuotas. Y ahora los dejo con el compañero de sexto. Muchas gracias por ese pase, dale. Y el viaje más o menos lo pagamos desde julio. Sí. Y vamos viendo a dónde nos vamos, qué organización. Uy. Y nada, los padres, hay unos padres que se centran a hacer esas cosas. Claro. Los papeles. Y se organizan, sí. La plata, algunos que no pueden, pues... cosas económicas y eso. Sí. ¿Puedo preguntar cuánto sale un viaje? ¿Un aproximado? Más o menos 150 mil. ¿150 mil? Un poquito más. Un poquito más. Creo que mucho más. Creo que está como un millón. Pero nada. Sí, pero vas pagando en cuotas por 2 años más o menos. Claro, así te lo hacen en cuotas. No te das tanto cuenta. Claro. ¿Cuánta plata es? Y aproximadamente. Es claro. El esfuerzo de los padres, sí, hay que valorar. Hay que valorarlo. Con buenas notas, ¿no? Sí. No quiero ser acá la maestra que venga a decirles eso, pero es cierto que los padres hacen un esfuerzo muy grande, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bien, ¿y escuela secundaria ya saben a cuál van a ir? Sí. ¿Cuál? Es una privada que se llama el BAX. ¿Y tiene algún tipo de orientación o especialidad? Yo voy a ir a La Piñeiro, es técnica. ¿En qué? ¿Técnica? Creo que voy a ir a robótica. A mira qué bien. Yo voy a ir a una secundaria privada que se llama Betania. Está, no sé, a 3 cuadras de mi casa. Y tiene 2 bachilleratos, uno de economía y otro de administración. Uh-huh. ¿Y a vos cuál te gustaría? Administración. Administración. No, era administración de economía o turismo. Y a mí me gustaría administración y economía. Bien. Yo puede ser que haya la misma secundaria que mi hermana o vaya al Otto Kraus. ¿A cuál va tu hermana? A la Margarita Sánchez de Thompson. Técnica. Y a Otto Kraus también. Claro, son las dos técnicas. Las dos técnicas. Sí. ¿Algún otro mensaje? Nos queda, ya pasó el tiempo, mira, nos queda un minutito. ¿Algo más que quieran decir? Dale. También tuvimos estos últimos 2 años, tuvimos torneos de diferentes cosas. Va, séptimo, no sé si sexto. También. Tuvimos torneo de fútbol, torneo de básquet, torneo de... Vamos a tener ahora dentro de poco torneo de vóley. Armaste una discusión, Nico, porque sexto todavía no tuvo torneo de fútbol y acá te están mirando mal, como que ustedes tuvieron torneo de fútbol y sexto no. Bueno, pero vamos a pedir tener, entonces, claro, Yago, ¿qué te claro. parece? Sí, nosotros tuvimos de básquet nada más. Ah. Solo de básquet, lamentablemente. Hubo un torneo, pero les gusta más el fútbol. Sí. Bueno, a él no. Mucho. Pero ah, igual bueno. El fútbol tuvimos el año pasado. Sí, también. El año pasado tuvimos y también el de básquet. Este año vamos a tener el de... Tuvimos el de handball y vamos a tener ahora el de vóley. Bien, bien. Muy bien con esos torneos, entonces. Se nos terminó el tiempo, ¿sí? Así que el martes próximo a las 14 horas, como siempre, va a venir otra escuela. Así que si en algún momento tienen ganas de escuchar, ya sé que están en la escuela, pero recuerden que pueden ingresar a la página, descargar los programas o en el recreo un ratito o ir viendo... bueno, acá siempre se ponen las voces de los chicos y las chicas de las escuelas públicas de la ciudad, ¿sí? Así que el martes próximo a las 14 va a venir otra escuela. También. Muchas gracias por su participación. Gracias a ustedes. Gracias. Buenas tardes a gracias. Todos. Chau. Chau, chau. FM Boedo, inicio de espacio publicitario.